es tanto y tanto lo que hay por fuera y dentro de mí. Las razones cuando lloro y sabes cómo hacerme reír. Tú sabes cómo consolarme en momentos de dificultad. Por eso es que digo que como tú no hay otro, no existe alguien que regale lo que tú me das. Lo que tú me das es mucho mejor que cualquier regalo material. Lo que tú me das va mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. Yo quiero recibir todo lo que tienes para mí. Yo quiero recibir lo que encuentro solamente en ti. Quiero recibir aquello que has preparado y es especial. Y